mí. Muchachito, nena. Muchachito, pa' mí. Vente, titi. Muchachito, pa' mí. Anda, mi amor. Muchachito, pa' mí. Anda, negrita, anda. Baila en el rinconcito. Anda, negrita, anda. Baila en el rinconcito. Vete a bailar pachanga y luego dame un cachito pa' mí. Mira, nena, un cachito pa' mí. Vente, mi bien, un cachito pa' mí. Dame, nena, un cachito pa' mí. Te espero de aquí un ratito, parado en la baranda. Te espero de aquí un ratito, parado en la baranda. Aunque vayas de parranda, mamita, dame un cachito pa' mí. Anda, nena, un cachito pa' mí. Dame mi bien, un cachito pa' mí. Tantito pa' mí, un cachito pa' mí. Si te embarcas para Oriente, si te vas pa' Puerto Rico. Si te embarcas para Oriente, si te vas pa' Puerto Rico. Donde quiera que te encuentres, tienes que darme un cachito pa' mí. Mira, nena, un cachito pa' mí. Vente, titi, un cachito pa' mí. Cachito pa' mí, un cachito pa' mí. Cachito pa' mí, cachito pa' mí, oh, un cachito pa' mí. Un cachito pa' mí, un cachito pa' mí.